El ajuste solo crea transferencia de recursos, angustia y más pobreza. Recular para atrás y en chancletas no significa que el ajuste tenga múltiples destinos. Como el agua en una inundación, el ajuste busca su nivel. Si no es aquí, inundará un poco más allá. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sigue haciendo lo que hay que hacer, como dice el eslogan de su alianza, y lo explica de esta manera. No hay bicicleta financiera. Lo que hay es una transferencia de recursos desde las familias hacia las empresas. Hood Robin. A la teoría del derrame, donde la riqueza sobrante de los ricos caería sobre la cabeza de los pobres, ahora se le suma la sinceridad de la teoría del Hood Robin. O sea, los pobres, las familias, en boca del ministro, hacen más ricos a los ricos. Y estos después devuelven sus obras. Esta es la impunidad del poder económico que le pone nombre a su mero interés. Y así lo dice el actor Uwarana. Eso del derrame me parece una humillación, me parece una cosa, un hijoputés profundo. De acuerdo con la circular 1517 que el ANSES solo distribuyó a través de su correo interno el viernes pasado, se informó a todas las oficinas de atención al público que había finalizado la exigencia prevista en el programa de rutina de actualización de datos de jubilados y pensionados. El suicidio del jubilado en Mar del Plata y el paro de los tres gremios de los trabajadores y trabajadoras de ANSES fueron determinantes. Aijuna dialogó con Néstor Cazola, trabajador en la sede Bernal. Dijo que estos hechos están poniendo a la gente en situaciones de angustia. Un poco creo que tiene mucho que ver con eso. Son todas situaciones que ponen a la gente en un nivel de angustia, de tensión muy alto. Lo que vemos es un grado de desesperación muy grande en muchos casos. Yo, por ejemplo, soy iniciador de jubilaciones y bueno, también hacemos el tema a veces, el asesoramiento por el tema de reparación histórica. Y nos encontramos todo el tiempo con que no solamente la gente va con expectativas que después, obviamente, la realidad no se las puede satisfacer, ¿no? Hay muchos hombres que, por ejemplo, aportaron durante años, pero muchos años de esos que trabajaron no fueron en blanco. Y antes la moratoria, por ejemplo, les alcanzaba para cubrir esa diferencia y así poder jubilarse. Imagínense decirle a esa persona que no lo puede hacer más y que a cambio le vamos a dar una pensión universal de adultos mayores, que es una dádiva, es una pensión asistencial prácticamente, no contributiva. Eduardo Piccinini es integrante del Centro de Jubilados y Pensionados Nuestros Derechos. Junto a otros espacios, están motorizando una coordinadora para reflejar las problemáticas diarias que atraviesan también con el PAMI. Lo que recogemos son todos problemas, quejas, problemas no resueltos, ambulancias que se han demorado y en algunos casos han perdido la vida los jubilados, mala atención, turnos a saber cuándo, no hablemos de las prótesis. Y ahora también está en discusión el tema, por ejemplo, de los audífonos, los anteojos. Es tremendo. Y bueno, para una operación, colocación de prótesis y demás, bueno, es a los premios, ¿no? Sacar un número y es por sorteo prácticamente. Si te toca, bueno, es una suerte. Para cosas sencillas. Yo, por ejemplo, tuve un derrame hace poco por una varice y bueno, tuve que llorar para que me den un turno, para que me dé a un flebólogo a fin de mes. Esas son las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Entre el presente y un futuro oscuro, la indignación parece unir lentamente a trabajadores y jubilados. Las próximas asambleas y encuentros marcarán los pasos a seguir para defender los derechos ciudadanos. Les contamos desde Radio Aijuna, para el informativo Farco.